decíamos ayer al comenzar, la misión, que en estos días tenemos que reflexionar, tenemos que pensar un poco sobre algunas verdades fundamentales de nuestra vida cristiana. Que en la misión llamamos en nombre de Cristo a aquellos que están lejos de Dios para que se acerquen. Y que en la misión llamamos a aquellos que ya son cristianos y católicos para que puedan vivir mejor su vida cristiana. Conocer un poquitito más al Señor para amarlo más. En estos días vamos a reflexionar sobre algunas de las verdades fundamentales de nuestra fe. A lo mejor ya las conocemos, pero hay cosas que a lo mejor las conocemos y sin embargo las pensamos poco. Hay cosas que a fuerza de vivirlas en nuestra vida cristiana se hacen para nosotros como algo que uno la escucha como quien oyera llover, como algo que no afecta verdaderamente nuestra vida. Y la primera de esas verdades con las cuales nos encontramos retoma o se relaciona con lo que el misionero explicaba, esa primera afirmación del credo: creo en Dios Padre Todopoderoso. Vamos a ponernos hoy enfrente a Dios y a pensar un poco en lo que significa la palabra Dios y en lo que significa mi relación con Dios. En primer lugar, podemos preguntarnos: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para la mayor parte de la gente? Para algunos el nombre de Dios, la palabra de Dios, es como una moneda desvalorizada, como un billete que no vale, como algo que se pronuncia con los labios pero que no se lo está pensando en el corazón. ¿Cuántas veces la gente dice: Dios mío, si Dios quiere, que Dios me ayude? Pero lo dice sin pensar lo que está diciendo. Llegamos al caso de aquel ateo, es decir, que negaba a Dios y que discutiendo con uno decía: yo soy ateo gracias a Dios, es decir, no creo en Dios gracias a Dios. La palabra Dios se vuelve en nuestros labios a veces así, como una manera, como una moneda desvalorizada. O miramos a Dios como si Dios fuera un hombre importante que está allá arriba, muy lejos, muy alto. Recuerdo, me contaba alguno, cuando un terremoto en Mendoza, había un locutor de radio que estaba hablando y cuando viene el segundo sacudón, el remesón, está temblando de nuevo. Claro, se movía todo el edificio de la radio y en ese momento la gente se acuerda de Dios. Está temblando de nuevo, hay que rezar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude porque Dios, dice, es un hombre como nosotros. No sabía lo que estaba diciendo, el pobre se acordó de Dios en ese momento sin tener demasiado entrenamiento de las cosas del mundo y se acordaron de Dios. Bueno, menos mal. Pero precisamente cuando vemos a Dios así como un hombre, como nosotros, nos parece un hombre que está allá lejos, que está allá arriba y que aparece para muchos como una especie de tirano caprichoso. Como alguien que se le ocurrió imponernos unos mandamientos y por los cuales se nos prohíbe hacer algunas cosas que nos resultan más o menos divertidas y se nos impone hacer otras cosas que nos cuestan, que se nos hacen cuesta arriba o que nos resultan un poco aburridas. Y ese tirano que nos castiga y ese tirano que nos premia o que nos exige que cumplamos con todas esas cosas para poder admitirnos un día en el cielo. Eso es una caricatura de Dios. Y hay otros que ven a Dios como lo ven los masones. Los masones llaman a Dios el gran arquitecto del universo. Es decir, el que fabricó el mundo y después se retiró a descansar. Dios aparece para ellos como esos personajes importantes que en un partido importante de fútbol bajan a la cancha, dan el puntapié inicial a la pelota y después no siguen jugando, se sientan en la tribuna para mirar el partido. Es decir, piensan que Dios está allá lejos, allá arriba, fabricó el mundo como el arquitecto fabrica la casa, pero después el arquitecto se puede morir y la casa ni se entera, la casa sigue en pie aunque el arquitecto se haya muerto. Y hay otros directamente que nos dicen que Dios no existe. Es lo que decíamos antes, el ateísmo. El ateísmo que en nuestro mundo y en nuestro tiempo asume dos formas distintas. Está el ateísmo de los marxistas, el ateísmo que enseña el comunismo, El ateísmo que en las naciones dominadas y esclavizadas por el comunismo es una especie de religión o de antirreligión oficial. Los marxistas dicen: Dios no existe, Dios es un invento de la mente del hombre. Y el hombre, cuando inventa, cuando crea a Dios, se aliena, se vacía de sí mismo. El hombre pobre se imagina un Dios rico y proyecta en ese Dios todo aquello a lo cual renuncia, y entonces la religión para los marxistas se transforma en el odio de los pueblos. Pero junto al ateísmo de los marxistas, que niegan a Dios y que son capaces de enviar a la cárcel o al campo de concentración o la muerte a alguien porque creen en Dios, está el ateísmo práctico de tantos que viven en nuestro occidente, en ese occidente que se llama cristiano, pero donde hay miles y millones de hombres que llevan el nombre de cristianos, que han sido bautizados, pero que en la práctica viven como si Dios no existiera. Todas estas son imágenes de Dios que se nos presentan, imágenes falsas de Dios. ¿Y quién es Dios? La palabra que hoy se empleaba, la palabra creador, me está dando un indicio de lo que significa Dios. Él es el creador y yo soy la criatura. Y que Él es el creador quiere decir que Él me sacó de la nada y que yo delante de Dios soy nada. Dios es todo y yo soy nada. Dios es infinito, existe desde siempre, es eterno, omnipotente, y yo soy una criatura que ocupa un momentito en el espacio y en el tiempo de la historia. Soy como un granito de arena en la historia del mundo. Soy como un granito de arena en la vida de la humanidad. ¿Qué soy yo delante de Dios? Él es todo y yo soy nada. Él es el creador y yo soy la criatura. Sin embargo, Dios amó esta nada y Dios por amor me creó, me sacó de la nada. Dios es infinitamente trascendente, es decir, está muy por encima de todas las limitaciones de los hombres y de todas las cosas creadas, y al mismo tiempo Dios está íntimamente presente a cada uno de nosotros. Porque Dios no solamente se limitó a crearnos, a alargarnos al mundo, como decíamos que piensan los que hablan de Dios como un arquitecto. Dios no solamente me creó, sino que Dios me mantiene en el ser. Si yo tengo una cosa en mis manos y la dejo caer, se cae y a lo mejor se rompe, pero sigue existiendo. En cambio Dios, si por un imposible Dios dejara de tenerme en sus manos, si por un imposible Dios dejara de pensar en mí, yo desaparecería, yo volvería a la nada de donde he salido, yo reventaría en el aire como una burbuja, como una pompa de jabón, pero la pompa de jabón cuando revienta en el aire deja un poquitito de humedad. Yo no sería nada si Dios dejara de pensar en mí. Porque Él me ha creado por amor y Él por amor me está manteniendo en la existencia. Dios es el principio y el fin. Dios es el que me puso en el mundo por amor. Dios no tenía ninguna necesidad de los hombres. Dios no tenía ninguna necesidad de crearme. Sin embargo, Dios me creó. Y Dios me creó por amor. Y al crearme me amó gratuitamente. Dios es un padre que me ama y porque me ama me ha puesto en el mundo. Y Dios es también un padre que me llama y es un padre que me está esperando al final del camino con los brazos abiertos. Dios es la A y la Z. Dios es el principio y el fin. Dios es el que puso el mundo en funcionamiento y Dios es aquel hacia el cual marchan todas las cosas del mundo. Dios es el que me puso en el camino porque me amó y Dios es el que me señala el camino con su ley, con sus mandamientos, con su palabra, y Dios es el que me está esperando al final del camino para hacerme feliz, para abrazarme, para recibirme como padre, para que yo entre a participar de su vida conociéndolo y amándolo y ser feliz con una felicidad que supera todo lo que se puede imaginar. Por eso sin Dios el mundo no tiene sentido. Sin Dios el mundo sería un absurdo. ¿Cómo explican el mundo los que no creen en Dios? ¿Cómo explican el orden del mundo los que no creen en Dios? ¿Cómo esperan que este año va a pasar y va a ser visible con tal magnitud y va a pasar por tal lugar el cometa Halley? Y eso lo pueden decir los astrónomos desde hace muchos años. ¿Cómo lo explican? Porque hay un orden admirable y ese orden no se hace solo. Pensemos, qué sé yo, en que todas las líneas de colectivo, todas las líneas de trenes que circulan por el país y que uno dice este colectivo sale a tal hora, va para tal parte, ¿por qué existe eso? Porque hay alguien que está planificando las rutas, planificando la salida de los trenes, planificando la salida de los colectivos. Todo eso no se puede armar solo por casualidad. En el orden del mundo está la inteligencia del Creador. Podríamos entrar en mil detalles maravillosos, pero como uno solo, que es pequeñísimo, una colmena de abejas, lo que es el panal donde cada abeja fabrica y guarda la cera. Esa celdilla del panal es una obra que supone un estudio de ingeniería, conocimiento de matemáticas y cálculo de resistencia de material. Porque un panal de abejas está fabricado de tal manera que con el mínimo gasto de material se consigue un máximo de capacidad y al mismo tiempo un máximo de resistencia. ¿Y quién hizo ese cálculo? ¿La abeja? No. La abeja no tiene inteligencia, la abeja se guía por el instinto. Uno ve y piensa que esa obra maravillosa de cálculo, de ingeniería, la hace ese mismo dicho bobo que se mete un día por la ventana en una pieza y se pone a dar vueltas alrededor de una luz hasta que se muere o se pone a pegar cabezazos contra un vidrio tratando de salir por la ventana. No, no es la inteligencia de la abeja la que pensó el panal. Es la inteligencia de aquel que hizo a la abeja, de aquel que hizo el mundo y las estrellas y fijó a las estrellas su curso y su camino, de aquel que hizo al hombre y le dio inteligencia y libertad, de aquel que hizo las plantas, de aquel que hizo el mar y la tierra y todos los seres. Si quitamos a Dios, el mundo no tiene explicación, el mundo es un absurdo, el mundo no tiene sentido. Todo eso no se puede haber producido por casualidad. Y si quitamos a Dios, tampoco nuestra vida tiene sentido. Pensemos que Dios no existe. Pensemos que el hombre, en lugar de ser una criatura de Dios con un alma inmortal y espiritual que Dios le ha dado, que el hombre fuera un animal como cualquier otro animal. Y que en el momento de la muerte nosotros termináramos y volviéramos a la tierra como un pedazo de tierra sin que quedara nada de nosotros. ¿Qué sentido tendría la vida del hombre? Nos preguntamos alguna vez, y yo, ¿para qué vivo? Cuando pienso en esto recuerdo una cancioncita más o menos tonta que estaba de moda hace unos años atrás y que decía algo así como: a mí no me importa ni saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. ¿Cuántos son los que viven así? Sin saber quién soy, sin saber de dónde vengo y sin saber para dónde voy. ¿Cuántos son los hombres a los que Dios le dio inteligencia para conocerlo y para conocer y les dio libertad para amar y para ser dueños de su vida y que viven así porque el aire es gratis, sin saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? ¿Cuántos son los que viven como si fueran animalitos sin razón, como si fueran plantas? ¿Cuántos son los que no encuentran el sentido de la vida? Solamente Dios me puede dar el sentido de la vida. Y esto lo sabe aquel que alguna vez en su vida se ha encontrado con Dios. A lo mejor después de muchos años de ignorarlo, de no conocerlo, de ser cristiano solamente de nombre, de andar perdido por los caminos del pecado, a lo mejor en un momento de su vida hizo la experiencia del encuentro con Dios. A lo mejor Dios lo tocó, Dios lo iluminó, Dios lo cambió como a San Pablo. ¿Cuántos son los que en un ejercicio ignaciano, o en un retiro de conversión, o en un cursillo de cristiandad, encontraron la luz que de golpe les iluminó el camino de su vida con un sentido completamente distinto y empezaron a vivir de nuevo? Y ahora sí la vida tiene sentido, y ahora sé para qué vivo, y ahora sé de dónde vengo y a dónde voy, y ahora sé qué sentido tiene la vida, y ahora sé que la muerte no es un punto final, y ahora sé qué sentido tiene la lucha y el dolor y el sufrimiento. porque he encontrado a Dios, y cuando encontré a Dios, encontré con Él el sentido de mi vida. Y Dios es algo importante entonces, es algo fundamental en mi vida. No puede ser mi actitud en frente a Dios la que ayer decíamos que es la actitud de muchos cristianos. De esos cristianos que decíamos que son cristianos con una etiqueta de nombre, o cristianos de vez en cuando, cristianos algunas veces en la vida. ¿Cuánto nos acordamos de Dios? ¿Qué importancia tiene Dios en mi vida? ¿Qué presencia tiene Dios en mi vida? Algunos se acuerdan de Dios, como decíamos ayer, de vez en cuando. Es fácil acordarse así de Dios. Acordarnos de Dios cuando lo necesitamos. Sí, por cierto, el preso en la cárcel se acuerda de Dios. Alguna vez recuerdo en un calabozo de incomunicados en los tribunales de Buenos Aires, donde el preso tiene que pasar varios días en silencio, sin hablar con nadie, en silencio delante de Dios y con su conciencia y con su crimen. Y tuve oportunidad de ver las cosas que estaban escritas en las paredes de allí. Aquellos hombres duros se acordaban de Dios y rogaban a Dios. Y estaba escrito en la pared del calabozo: Dios es amor. El preso en la cárcel se acuerda de Dios. El enfermo en el hospital se acuerda de Dios. Cuando nos vemos enfrente al misterio del dolor y del sufrimiento y de la muerte, ahí nos dejamos de macanas, de argumentos tontos y de excusas, y ahí nos acordamos de Dios. El sacerdote que conoce la miseria y el dolor de la enfermedad y el ver de cara al rostro de la muerte lo sabe perfectamente bien. Yo recuerdo hace años un enfermo en un hospital y me decía: no me venga con esas cosas. No hay Dios y la vida no tiene sentido, y somos como los animales y cuando nos morimos nos terminamos, y yo lo único que quiero es morir. Todavía recuerdo la cara, un gringo de cara bien colorada, de pelo blanco, blanco a fuerza de ser rubio. Y lo visité unos días después y, como dicen los italianos, un altro es parlare morire, otro es morire, una cosa es hablar de morirse y otra es morirse. Se había puesto mal, había estado a punto de morirse, de rojo estaba blanco, y en ese momento se acordaba de Dios. El soldado en la guerra se acuerda de Dios. Yo acompañé a nuestro soldado con un capellán en 1978, cuando la movilización de las tropas argentinas al sur por el canal del Dique, y recuerdo que al final, cuando no había pasado nada, celebraba yo la misa de Río Gallegos, 60 kilómetros para adentro, cerca de la frontera chilena, para los regimientos entrerrianos, y yo les decía: ¿cuántos de ustedes se han encontrado con Dios en estos días? ¿Cuántos han recibido la primera comunión? ¿Cuántos han recibido incluso el bautismo? Todos han rezado. Muchachos, ahora le damos gracias a Dios porque volvemos a casa sin que haya pasado nada, sanos y salvos. Que no sea necesario para volver a acordarnos de Dios otra guerra. El soldado en el frente se acuerda de Dios. Me tocó acompañar de cerca a nuestros pilotos durante la guerra de las Malvinas. Y en ese momento el soldado y el oficial y el suboficial y la esposa y la madre, en ese momento a nadie se le caía el rosario de la mano. Y nuestros soldados y nuestros oficiales no tenían vergüenza de llevar el rosario colgado del cuello. Me lo decía el capitán Carballo, uno de los héroes de la aviación argentina con más misiones de combate en la guerra: yo siempre llevé el rosario al cuello. Y muchos se reían y muchos se burlaban de mí porque yo andaba con un rosario colgado del cuello. Pero en este momento nadie se ríe, en este momento nadie se burla. De cara a la muerte los hombres se acuerdan de Dios. En los momentos de dificultad y de peligro los hombres se acuerdan de Dios. Y está bien acordarnos de Dios en esos momentos, porque Dios es un Padre que nos ama y es un Padre que escucha nuestras oraciones y nuestros pedidos. Pero la macana está que después, cuando pasó el momento difícil, nos volvemos a olvidar de Dios. acordarme de Dios de cuando en cuando, acordarme de Dios cuando lo necesito. Algunos piensan que la vida cristiana es una especie de buen negocio con Dios. Si yo me porto más o menos bien, si yo no hago macanas demasiado gordas, como dice la gente, no robo ni mato ni hago daño a nadie, me acuerdo de rezar de vez en cuando y de prenderle alguna velita a Dios o algún santo, el Señor me tiene que dar salud, dinero, amor, una buena vida de este lado y otra vida mejor del otro lado. Qué fácil sería la vida cristiana si la vida cristiana fuera así. Si la vida cristiana fuera un buen negocio con Dios. Un buen negocio con Dios que algunos lo hacen a través de los santos. Esas novenas, esas cadenas que dicen infaliblemente se obtiene la gracia. Y si usted hace circular esta oración, se va a sacar el pro de la lotería y no sé qué más. Y si no la hace circular, se le va a caer el techo arriba de la cabeza. Todas esas cosas que no son más que superstición. Es cierto, los santos son amigos de Dios y amigos nuestros. Y ruegan a Dios por nosotros. Pero una cosa es humildemente pedirle algo a Dios por medio de los santos, y otra cosa es creer que nosotros tenemos a los santos en nuestras manos y podemos hacer que ellos y que Dios nos den lo que se nos dé la gana, lo que se nos venga a la cabeza pedirle. ¿Por qué? Porque yo le cumplí, entonces el santito me tiene que cumplir. Y si no, en algunos lugares existe la costumbre de ponerlo en penitencia. Si San Antonio no consiguió novio después de la novena, San Antonio dejará contra la pared o colgado con la cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque no me cumplió. Y uno lo dice medio broma, pero es cierto, hay muchos que piensan así la vida cristiana. Y entonces, ¿qué pasa? Que después, en la vida del cristiano, se hace presente la cruz. Se hace presente la cruz, porque en la vida del cristiano, como en la vida de todo hombre, la cruz está presente. Y el Señor en el Evangelio en ningún momento me dijo que si yo trataba de ser un cristiano más o menos pasable, no me iba a pasar ninguna desgracia o ningún sufrimiento en la vida, y que la vida iba a ser para mí como un camino lisito, lisito, al contrario. El Señor me dijo, el que me quiere seguir tiene que cargar la cruz. Y el Señor me dijo que el camino que lleva hacia el cielo no es un camino fácil. Fácil es el camino que lleva hacia el infierno, porque después del pecado resulta más fácil ser malo que ser bueno. El camino que lleva hacia el infierno es amplio, y yo diría más todavía. Es amplio y es bajada como un tobogán, y aparte de eso aceitado. Es fácil resbalar para abajo. Pero ser bueno, pero ser mejor, pero acercarse a Dios, pero ser cada vez más hombre y más cristiano, eso no es fácil. En la vida del cristiano está presente la cruz. Está presente la cruz de una enfermedad, está presente la cruz de un sufrimiento, está presente la cruz de un problema en el trabajo, está presente la cruz de un problema en la familia, está presente la cruz de la muerte de una persona querida, está presente la cruz de una incomprensión, de un fracaso, de una calumnia. ¿De cuántas maneras se hace presente la cruz en la vida del cristiano como en la vida de todos los hombres? Ya tendremos oportunidad de hablar sobre esto. Pero si uno entiende la vida cristiana como un buen negocio con Dios, ¿qué pasa? Que cuando la cruz se hace presente, entonces, ¿por qué Dios me permitió esto? ¿Por qué Dios me hace esto a mí que soy tan bueno? Y nos rebelamos contra Dios y nos sublevamos contra Dios y nuestra fe se tambalea. Porque nosotros no sabemos entender los planes de Dios, que son misteriosos. Como decía la antigua copla del criollo, no le eches la culpa a Dios aunque en la cárcel estés. Dios no tiene ojos de carne y ve lo que vos no ves. Y no sabemos entonces aceptar la voluntad misteriosa de Dios, aquella que también expresaba aquel pescador del río entrerriano, que volvía de una noche de pesca infructuosa y al encontrarse con alguien que lo saluda desde la orilla y le pregunta qué tal le ha ido, dice, no he pescado nada, gracias a Dios. Y el otro se sorprende y le dice, pero ¿cómo? Dice, no ha pescado nada y le da las gracias a Dios. Es que si le vamos a dar gracias a Dios solamente que nos va cuando nos va bien, ¿qué gracia tiene? En las buenas y en las malas, como los que son amigos de veras. Pero qué difícil es soportar la cruz que se hace presente en nuestra vida si pensamos que ser cristiano es fácil y si pensamos que ser cristiano es acomodarme con Dios por medio de la cuña de algún santo para que Dios me dé todas las cosas y todos los caprichos que a mí se me ocurran pedirle y rogarle y mandarle como si fuera un niño caprichoso. No hagamos de Dios entonces ni un muñeco, ni hagamos de Dios alguien que está distante o que se olvida de nosotros, ni hagamos de Dios alguien del que nos acordamos solamente en los momentos de necesidad, ni hagamos de Dios una palabra vacía en los labios, ni hagamos de Dios un tirano caprichoso. Volvamos a pensar aquello que decíamos. Dios es el alfa y el omega, Dios es el principio y el fin. Dios es el Padre que me creó y que me puso en el mundo sin necesidad por amor. Y que me puso en el mundo para que caminando derecho por el camino que sus palabras me enseñan, pueda llegar un día a ser feliz con Él en el cielo. Dios es el Padre que me ama y que me ha creado. Y Dios es el Padre que me perdona cuando yo me desvío del camino. Y Dios es el Padre que me espera con los brazos abiertos al final del camino para abrirme las puertas del cielo, para hacerme feliz con Él. Y entonces durante estos días tratemos de acercarnos a Dios. De acercarnos a Dios para conocerlo un poquitito mejor. Para conocerlo un poquitito mejor con la luz de la fe. Porque las cosas de Dios, que es Espíritu, son invisibles para los ojos del cuerpo. Y las cosas de Dios, que es inmensamente grande, no entran con tanta facilidad en el pequeño espacio de nuestro cerebro humano. Pidámosle a Dios en estos días que nos ayude a conocerlo mejor, que ilumine nuestra alma y nuestra inteligencia con la luz de la fe, para que entonces en nuestro corazón, por su gracia, se despierte el calor del amor, y al conocerlo mejor, lo amemos más, y lo amemos más no con palabras, sino con toda nuestra vida, respondiendo al inmenso amor de ese Dios, que porque precisamente es invisible y no lo podíamos conocer, ese Dios se nos mostró, ese Dios se hizo carne, en una Navidad como la que dentro de poco vamos a celebrar. Se hizo carne en el seno de la Santísima Virgen. Se hizo carne, es decir, se hizo un hombre como nosotros. Un hombre como nosotros para cargar sobre sus espaldas nuestros pecados. Un hombre como nosotros para volver a abrirnos las puertas del cielo. Un hombre como nosotros para enseñarnos con sus palabras el camino del cielo. Un hombre como nosotros para darnos la gracia y la fuerza para que podamos recorrer ese camino y llegar hacia Dios. ¿Y todo eso por qué? Por amor. Y en Cristo, Dios invisible se hizo visible para que nosotros podamos conocerlo, para que mirando a Cristo nosotros podamos imitar a Dios, para que mirando a Cristo y al ejemplo de Cristo, nosotros podamos ser como otros Cristos, y nosotros sepamos cuál es el camino para ser perfectos como ese Padre que es perfecto en el cielo, que es infinito, todopoderoso, omnipotente y eterno, como ese Padre, lo repito, que nos ha puesto en camino y que nos espera por amor al final del camino con los brazos abiertos. Durante estos días seguiremos recorriendo este camino para conocer mejor a Dios. Mañana, siguiendo esta reflexión sobre el Dios Creador, vamos a pensar en que el amor de Dios se muestra también en todas las cosas que Dios ha creado, en todas las criaturas, y que Dios nos dio esas criaturas como un camino y como una escala para llegar al cielo, y que a esas criaturas nosotros podemos usarlas bien o podemos usarlas mal. De eso depende tanto, tanto, tanto el sentido de nuestra vida, ese sentido que solamente Dios nos puede dar.